Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Yo digo, no. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me tocaba empezar a mí? Me tocaba empezar a mí. Señor, no. Yo escuché el programa de la semana pasada y me tocaba a mí. Yo lo edité, Joy, y me tocaba a mí. Pero es que lo escuchaste mal. No, lo siento. ¿Tú qué sabes? ¿Sabes qué? Ya estoy. Entra tú ya. No, gracias. Ya. Porque recuerda que la gente lo que quiere... quieras, Joy, es lo que voy a hacer. Entra. ¿Ya? ¿Estás? Recibe. ¿Tranquilo? Dios mío. ¿Cómo se encuentran todos? Disculpen la amargura de mi compañero, el señor Francisco Espinosa. Como saben todos ustedes, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y estoy aquí. ¿Sabes qué estoy diciendo aquí, Paco? ¿Sabes qué? ¿Haciendo el ridículo? No. ¿Quieres adivinar otra vez? Hacer mal las cosas, enojar a la gente. Estoy trayendo el sexy de regreso, Paco. Lo he dicho ya por 31 programas, como que deberías de ya saber cuál es mi entrada. Pues muy buenas tardes, yo soy Francisco Espinosa. Esto se llama Con mi Conexión. ¿Ya te presenté para que... Bueno, está bien. Sí, como dice Paco, eso se llama Con mi Conexión. Con mi conexión. ¿Cómo están todos? Y yo sé que es un poco extraño el día de hoy, que estamos empezando un poco temprano, pero véanlo de esta manera, si todo funciona bien y se alinean los planetas, ¿quién quita que algún día tengamos dos horas de programa y nos vayamos de aquí hasta las 7? Exactamente. Hermoso. Sí. Desafortunadamente hoy no lo podemos hacer porque todos nuestros jefes tienen eventos el día de hoy. Entonces nos tenemos que salir como que a las 6 en punto. Pero corriendo. Porque si no, nadie llega. Entonces, pues, ¿qué te parece si de entrada... Para empezar este programa, le damos las gracias, muchísimas gracias a don Oscar, que una vez más nos está haciendo el favor de estar en los controles, ya que Liz tiene un trabajo de verdad, no es como nosotros. Sí. Entonces ella sale exactamente a las 6. Exactamente. Entonces, como que no se iba a poder. De hecho, nos sale como a las 5 en realidad. ¿Ah, sí? Como a las 5 y cacho. Bueno, pues sale y rayando. Normalmente llega bien para el programa a las 6. Pero el día de hoy hubo broncas, quedó de llegar. Entonces, en cuanto llegue, si es que aparece, Ahí veremos. Entrará por esa puerta y los saludará a todos, como siempre. Exactamente. Pero si no... Mientras tanto, don Oscar estará contestando sus preguntas y ayudándonos en los controles. ¿Y dónde los va a contestar? Pues es muy fácil. Para las personas que no sepan, pueden conectarse a nuestro Messenger a través del correo electrónico comic-conexion@hotmail.com. Y también me gustaría, creo que este es el momento correcto, en el principio del programa, como todos los programas, darle las gracias a todas las personas que han comentado en nuestro blog, que es... http://:// con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Y qué bueno que Oscar esté chateando y no se ría de mí. Exactamente. Entonces, y sabes que algo que me gustaría comentar, para mal o para bien, es muy bonito entrar al blog y ver que hay comentarios. Ver que hay gente que le interesa el programa, que opina acerca del programa, para mal o para bien, que trata de dar su crítica constructiva. Sobre todo el Faceless Butcher, hay que decirlo, es... ¿Qué es quieres decir? Es una persona con un criterio excelente. Un criterio excelente, extremadamente amplio. Es una persona con gusto... un gusto magnífico, sí. Yo diría que si se cambiara su nombre a Faceless Loser, creo que sería... le quedaría mucho mejor. Lo siento, Joey. Su nombre es perfecto porque está destrozando lo que tiene que destrozar. ¿Qué tiene que destrozar? ¿Me está destrozando a mí? Está marcando las verdades acerca de este programa. ¿Cuáles verdades? todas las verdades. No está diciendo una verdad, está diciendo pura necedad que a nadie le interesa escuchar. Claro que no. Y me gustaría que tú y el enojadito. The Anger, un aplauso. ¿Le puedes poner un aplauso a The Anger? Gracias. Ese aplauso se lo merece The Anger. No, no, Oscar. Chéalo. A mí me encanta. Córrelo. Al enojadito. Me encanta que una persona con un amplio criterio, con una gran inteligencia como The Anger, lo único que hace es repetir lo único que hace es repetir tus comentarios, Joey. Pues eso demuestra una gran inteligencia. ¿Y qué crees que acabo de llegar además para no me digas a nuestros escuchas? Exacto. Bueno, no, si le abren la puerta. Ya pásale, Dios mío, pásale. Pásate. O sea, como si no tuvieras confianza. Te juro que este no es un programa de radio serio como para que tengas que pedir permiso y esperar un corte. Pasa, no pasa entra, nada. No pasa nada. Y créeme, la mayoría de las escuchas. Exacto, están esperando que llegues tú para empezar a comentar. Entonces, mira, si quieres, por favor, salúdalo. ¿Cómo estás, Nena? Muy bien, hola. Eso que oyeron fue besitos para los dos, sí. No para ustedes. No somos. ¿Me podrías hacer un favor, Liz? No uses tanta lengua cuando me beses, te lo pido. Un poquito más secos. Lo sé. Y si lo dijeras al micro sería magnífico. ¿Te puedes sentar ahí, por favor? No puedo evitar cuando te veo, yo, y eres tan sexy. Por Dios. Es bueno ver que una mujer corrobora. Qué asco, corrobora. Me dan ganas de vomitar a ustedes dos. ¿Cuánto pagó, Liz? Ya, en serio. ¿Ves? Una barrita de Olbrán. Dios, no. Yo sé el precio de todas las mujeres. Hablando de mujeres, me gustaría también darle las gracias a todas las mujeres que entran a nuestro blog, porque es muy raro encontrar verdaderamente a mujeres que les interesen los cómics, o que al menos se cuenta que intentar. Las que entran en realidad no les interesan los cómics. Bueno, pero les interesa al menos escuchar el programa, ya es algo. Eso es algo, sí. Digo, eso ya es como que algún tipo de avance cósmico, se podría decir. A ver, creo que acaba de suceder algo extraño acá. Ah, ok, es No pasó nada. No pasó nada. Tranquilo, tú, no pasó nada. Ok, entonces pues también me gustaría darle las gracias a alguna persona que se lo merece muchísimo, no como el Faceless Loser. Ni como el enojadito. The Anger. No, Kiki Moniki. No, el enojadito. Kiki Moniki se merece, ese sí merece como unos 4 aplausos. Sí, él merece ovación de pie. En serio, sus tiras siempre son brillantes, cada vez más, y esas últimas dos que mandó, wow. Y son las razones que hacen que valga la pena aguantar a Joy todos los jueves. Entonces, muchas gracias. Quiero agregar que ¿qué? Yo sí tenía la esperanza de que hubiera cambiado. Pues no. Sí, no. No, Liz, eso nomás no sucede, pero sabes que también me gustaría decirle al buen Kiki Monique que ya tiene una nueva fan. La señorita Lorna López, que es una de las encargadas de la estación. Una de nuestras jefas. Le mostré hoy la tira de Kiki Moniki y dijo, wow, capturó tu esencia. Y tiene toda la razón. Y es que sin duda lo hizo. Tiene toda la razón. Sin duda lo hizo. Y también muchísimas gracias a Kiki Moniki, muchas gracias a todos los que siempre han estado con nosotros, a los que nos ayudan, a los que nos comentan, que conecto bien a los que están con nosotros desde el principio. A la gente de la Covacha, a John Hart. Ah, sí, John Hart me lo he tocado. A Cropper, que bueno, creo que ya ni nos pone en su blog. John Hart. Ya ni nos recuerda, pero bueno, a Cropper. John Hart me lo he topado y me da mucho gusto que ahorita él dice que uno de sus planes para el nuevo año es hacer los top 10 momentos de Comic Conexión. Excelente. Entonces, excelente. Te deseamos mucha suerte. Si crees que te vamos a detener, John. Adelante. Por favor, hazlo. Nada más, por favor, que no sea Joy diciendo que traes sexy de regreso. Porque pues eso es mentira. Es la mejor parte. Claro que no, eso es mentira. Eso bueno, es alguien que sí acepta que yo traigo sexy de regreso. Muchas es gracias a Liz. Corcus. Muchas claro que sí. A The Grifter. Claro que sí. La gente de Living with Chain. Como ustedes lo saben ya, bueno, ¿quién más? Pues a todas las personas, toda a todas la las personas que están con nosotros. Y también me gustaría José Colín, que acaba de entrar ahorita al blog, que sí, es un cuate que nos contactó a partir de entrada, foro de Comicastle. Es muy importante. Juan José Colín, de entrada, es mi expadrastro, sea, fue el novio de mi madre en algún momento. Y para todas las personas que disfrutaron del libro del 1 al 3 de Miracle Man, al que le tienen que dar las gracias no es a mí, es el señor Juan José Colín, que él fue el que me lo dio en primer lugar. Entonces él también se merece un aplauso, pero Liz no sabe hacerlo, entonces no nos preocupemos por eso, pero también muchísimas gracias. ¿Ves lo que ganas cuando le das por su lado a Joel? Gracias. Ok, estás bajando 2 puntos. En la escala del me está cayendo bien, Joy, me está cayendo mal. Y le vamos a apagar el micrófono, está hasta abajo, compadre, entonces. No, yo tengo el control de los micrófonos, recuerda. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos. También gracias a Israel, que nos... Israel, claro que sí, que nos dio el cómic, que estoy seguro que el buen Bionic Master ya pasó por ahí. No, porque yo lo tenía, entonces lo traje hoy ya para que Bionic Master pueda pasar por él cuando quiera. Bionic Master, ya sabes, puedes ya pasar por tu cómic, lo dejaremos acá. La próxima semana puedes pasar de 12 a 6. O mañana incluso. Y nomás tengo dos cosas muy, muy importantes que decirles. Primero, yo sé que en general mucha gente prefiere escuchar el podcast. Hasta de hecho, nuestro buen amigo Juan José Colín puso instrucciones, nos acaba de comentar en el blog, puso instrucciones de cómo bajarlo a podcast y de, todo no, eso. De cómo hacerlo podcast. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos es nada más como un reproductor. Va, va, va. Y la manera de bajar el archivo en MP3. Mientras que podcast es como poder subirlo ahí, a iTunes, bajarlo, suscribirte, bueno, mucha gente, ¿no? Mucha gente lo prefiere hacer a través de podcast, pero yo les recomendaría que la próxima semana escuchen en vivo, porque puede ser que tengamos un invitado, o nunca sabe. No, ya no, juré. No, va haciendo como hace 2 semanas. Exactamente, juré nunca volver a anunciarlo, pero digo, hey, inténtenlo, quién quita, ¿no? Puede ser. Puede ser que sí tengamos invitados. Pues también hay que decirlo, hablando de invitados, el invitado de la semana pasada, que fue Jorge Break, tuvo un éxito avasallador. Fenomenal, fenomenal. Mucha gente hasta quería reemplazarme a mí con Jorge Break. Bueno, sería lo mejor, reemplazarme. Y ya no digamos pues por no, Jorge, por no, cualquiera. Porque según entiendo, el peso de ambos... No, el peso de ambos lo que hace nada más es como que rompería el piso de la estación. El piso, exacto. Bueno, no, rompería el piso de la estación. Por eso el tuyo y el mío. No, el tuyo y el de Break. Por eso reforzaron. Son pesos completos ambos. Y déjeme decirte. Es muy delgado, compadre. ¿Qué pesó? Pero en cualquier caso estuve en despiñas. Pero en no. Caso. Yo. Es puro músculo, compadre. Yo estoy con Failes Butcher. Hay que cambiar a Joey, pero es otra historia. Failes Butcher, por pasemos favor. Al tema, por favor. No tiene cara, no tiene voz, no tiene voto, no tiene nada. Ya no sería lo mismo. Y además, ¿sabes? Sería mejor, decir una cosa. Si el cuate este, el Faceless Butcher, quiere resolver los problemas que tiene conmigo, que los vamos a resolverlos cara a cara. Yo sé que no careces de cara, careces de otras faceless. Cosas. Do. Y tienes totalmente... eres un cobarde, pero bueno. Si el anonimato te deja algo, chido por ti. Faceless. Sí. Loser. Butcher. Loser. Butcher. Loser, ¿cómo ves? El tema, por Dios, ya. El tema, lo más importante... No. Recuerda lo que nos dijo Zahir. Respira. Dos cosas muy importantes, les digo, escuchen el programa en vivo la próxima semana, puede ser que se sorprendan, y lo más importante es que hubo una junta, como tú sabrás, de la gente, de los colaboradores de Comic Zone. El domingo. Sí, de Comic Zone. Paco no fue porque pensó que era el domingo, pero no, curiosamente fue sábado. Yo sí fui porque no tuve esa bendita excusa que se te ocurrió a ti. Ajá. Entonces yo sí fui, y curiosamente, como siempre nos piden que propongamos alguna sección, yo propuse una sección y curiosamente y afortunadamente fue aceptada, y creo que puede ser una sección muy divertida, al menos a mí me está divirtiendo pensando en lo que tengo que hacer, pero necesito dibujantes, porque si algo carezco de es total y completo talento para dibujar. Entonces a todas las personas que quieran participar conmigo, obviamente no hay dinero, es solo el gusto de participar con un dibujo en Comic Zone, lo único que tienen que hacer. Mismo me dijo a mí, estoy a punto de matarme, entonces tengan cuidado. ¿Perdón? Nada, sigue, sí. Okay. Entonces lo único que les quiero decir es, cualquier persona que quiera ayudarme con estos dibujos, tiene que hacerlo a través del correo electrónico de Comic Conexión, comic-conexión@hotmail.com, y nomás dígame, Joey, sí le entro, y ya empezamos a platicar. Afortunadamente va a ser, no es un cómic completo, sería como más un dibujo, entonces no sería tan difícil. Y pues bueno, las personas que quieran, nomás me pueden contactar a través del correo electrónico. ¿Tú tienes algo más que decir? ¿O nos vamos al Messenger? Ya que te fuiste como uno de media. ¿Quieres checar los Messenger? Messenger, y ya nos vamos a canción porque ya está. Vamos. ¿Estás bien? Sí, estoy. ¿Te veo muy tenso? No, pasa nada, vamos. ¿Hace mucho tiempo que no ves a una mujer o qué onda? Uy, no te metas en esos temas. Le estoy preguntando porque lo veo muy tenso. No, ¿necesitas algo? ¿Entonces relajarte? No pasa nada, Joey. Estamos trabajando, hay que hacerlo seriamente, por favor, Liz. ¿Qué tenemos en la cena? ¡Wow! Chéquete la amargura. Esa amargura, nena, esa amargura. Ah, cuando crees que alguien como el Faceless Butcher es alguien interesante, bueno, tienes problemas. Entonces decías. Ok. Niños, nos preguntan que si recibieron su regalo. No, no hemos recibido nada. ¿Cuál regalo? Depende de quién. Alejandro García Bordas. Exacto. Que ha hecho excelentes preguntas últimamente en comicconexión@hotmail.com, mejor dicho, comic-conexión@hotmail.com. Ha hecho preguntas muy excelentes, honestamente, y nos dijo que nos iba a mandar un regalo, pero... Ah, excelente. Alejandro también es dibujante, entonces... ¿Ah, sí? Ah, pues a ver. A ver si él se anima. Contáctalo y choreátelo. Ah, perfecto. Ay, qué mala onda. ¿Qué pasó? No, nada. Un saludo para Pretty Eyes. No sé cómo se llama. Pretty Eyes, saludos. Pretty Eyes, a Corcus también. Ah, ok, saludos. Ah, que te manda muchos saludos, Joey. A Paco también. ¿Quién? Ah, tienen un cafecito pendiente. Ah. ¿Quién? ¿Con es Oscar? Corcus. Ah, con Corcus. Corcus. Oscar Amador. Oscar Amador, sí. Claro que lo conozco. Okay. Una persona que tiene excelente gusto. Le gusta mucho todas las cosas que yo pongo en el blog. Claro, es una que no, excelente persona. Te tolera, te da por tu lado. Él me confesó que a ti te da por tu lado. Bueno, ya, ¿qué sigue? Por aquí dice Alan Otero que le entra con un dibujo para lo de Comic Zone. Ah, perfecto. Alan, por favor, contáctame. Nomás mándame un correo a comic-conexión@hotmail.com y te digo exactamente qué de eso va a tratar. Que Alan es dibujante del interior de la República. Ha hecho varias cosas. Perfecto. Y entre ellas, una de sus últimas colaboraciones fue en una antología llamada Quantum o Quentum, que espero que ya pronto me la mande Ricardo Llanena. Ah, ok. Entonces, en cuanto los tengamos, tendremos unos ejemplares para el público. Y bueno, ah, perfecto, perfecto. En fin. ¿Alguien más? Sí, por aquí Chepinito. Chepinito, ¿cómo estás? Que te diga que no se te olvide el cómic de Meteorix. Ya lo guardé, muchísimas gracias. Y lo que pasa es que él se ganó el cómic de Meteorix la semana pasada, pero él vive en Durango. Su primo, se lo voy a entregar a su primo para que su primo se lo mande. Excelente. Entonces, y por eso no voy a poder ir a la premier de Golden Compass, porque es el sábado. ¿De Golden Compass? Yo estoy leyendo el libro. Ah, pues Paco va a ir a la premier. Y adivina a quién no invitó. Exacto, a quién no puse en la lista de invitados. A nosotros. Exactamente. Exactamente. Que ese es gandallismo y no pedazos. Por aquí Camelot les manda saludos y que un él fuertísimo, casi no lo mencionamos, y un fuertísimo, fuertísimo saludo, o mejor dicho, un abrazo, sí, sí, y un gran saludo. La razón por la cual lo mencionamos es porque ya no ha hecho sus análisis, sí, verdad, detallados acerca del programa, entonces, pero hasta que no lo vuelva a hacer, déjame decirte, digo que nosotros también nos pongamos en huelga y pues no déjame decirte, el buen Camelot nos mandó una petición para que este programa dure 2 horas. Sí, sí, sí. Ya se la mandó a Lorna y le gustó mucho a Lorna, entonces uno nunca sabe. Exacto, Camelot, ¿eh? Sí. Puede ser que por ti tengamos 2 horas. Además, es que también Camelot es dibujante. Camelot también, Camelot dibuja. Ah, mira, pues Camelot, si te interesa trabajar conmigo en Comic Zone, ya tienes la oferta. A ver, ¿qué wow, más? Wow, ¿qué tal? Azael les... Bueno, ¿cómo se llama? Sourcing Manis. Azael. Ok, ¿es mero? ¿Sí? El mero. Azael, no pasa nada. Por aquí dice que están invitadísimos a la vistecisa monera del domingo. En la casa de... Tú lo ibas a mencionar, ¿no, Paco? Bueno, no... Bueno, tengo entendido que la vistecisa era más como un evento privado, Azael, pero no pasa nada. Resulta que el colectivo de comiqueros independientes, en el que he estado involucrado desde hace más de un año, tiene una reunión el domingo en casa de Rubén Armenta, el monito. Entonces, bueno, es que si está Rubén Armenta no puedo ir yo. Bueno, tampoco podría yo, pero maldita sea, ¿no? Tengo, ¿cómo se llama esto? Alergia a Rubén Armenta. ¿En serio? Uy, Rubén Armenta. No quiero saberlo. Es lo que todo el mundo dice cuando dice Rubén Armenta, excepto Kire lo admira. Sí, y Meteorix también le cae. Eso también muy explica muchas cosas, ¿no? Bueno, a Meteorix también le cae muy bien. En cualquier caso, ¿algo más, Liz? ¿Algo más? ¿Quieres una canción? Pues por aquí. ¿Qué te parece si pasamos? ¿Qué te parece si pasamos así un roll call de qué tenemos en Messenger? Ok, de todos los que están, uh-huh. Vamos a pasar lista, niños. Doctor Monstruo, Agarcía. Saludos. Se busca Gato Blanco, Ojos Azules. I don't have idea. Ok. ¿Se llama Alba? Sonrían Siempre, Pretty Eyes. Ok, saludos, saludos. Carlos Sparrow. Ah, fuerte saludo a Carlos Sparrow, que es mi jefe en la otra estación donde trabajo. Wow. En el Joey's World. Y déjenme decirles también un fuerte aplauso y un gran saludo al buen Gato Fineas, que es la única persona que se ha atrevido a escuchar el mundo de Joey en las 5 transmisiones que he tenido. Deja que sigamos. Yo te escucharé si tengo tiempo al momento. Gracias, gracias. Porque ya el Gato Fineas se queda solo. Y está él en el chat de la página. Y él se contesta solo. Y él se contesta solo porque no hay nadie más. Ni tus primas. No, mis primas ya también dejaron de... Se hartaron del programa. No las culpo, en realidad. Imagínate, la propia familia. Pero el Gato Fineas... No las culpo, en realidad. Yo estoy a 2 pasos, pero en cualquier caso. Bueno, pero Paco es que es... Digo, no me has aguantado lo que me han aguantado mis familias. Oh, por Dios. Bueno, por acá... Bionic Master, obviamente. Saludo. Camelot, Kiki Moniki. Saludo. Ah, fuerte aplauso. De gran, 10. Un gran saludo, nombre. A Kiki Moniki. Me hiciste reír y me hiciste el día, de verdad. No, sí, sí. La Kiki Moniki es la neta. Lourdes, Corcus, el Zorro Inspector. Sí, neta, te lo juro. Está bien, qué bueno. Te juro que me fascinan los nicknames. Bueno, nosotros tenemos ya que irnos a canción porque ya es algo tarde. Va, ¿sí? Que va. Esta canción... Okay. Para todas las personas que leen el blog, ¿quieres decir la dirección del blog? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Me encanta cuando lo hace. Es genial. Te lo juro. Cada vez que lo odio le pido que lo haga y lo vuelvo a amar. Entonces, nomás déjame decirles. Lamentablemente yo no tengo una cura tan fácil. Mucha gente que lee el blog ya sabe exactamente qué canción voy a poner ahorita. No los sorprenderé para nada. Entonces, ¿por qué no nos vamos directo a la canción? Nomás me gustaría decir como preámbulo. Ah, tú no sabes qué canción es, ¿verdad? Ahorita te digo cuál es. Nomás abre la USB de Paco. ¿Ya la tienes lista? Ya. La que dice Kingston. Y ahorita te señalo. Esta canción, honestamente, es una de las canciones más románticas que he escuchado en mi vida. Una de las canciones que más me llena a un nivel alma, corazón. Ya. Y a las personas que les gusta esta canción, me gustaría decirles que todo esto es, pues, por el buen John Hart. Entonces, si le quieren dar las gracias a alguien, den las gracias a John Hart. Paco se va a dormir, que eso significa que voy a hablar un poco más. Entonces... ¡Ay, mira! Aquí hay una revista de... Sí, sí, sí. Entonces, nos vamos a canción y ahorita regresamos con más de Comic Connection. No se vayan a ninguna parte. Ok. Tú dime. Oh, ya ha sido más tierno. Bueno. Pues te digo. Los dejamos con su canción con de... Con la rola de Joy. Y ahorita regresamos. No se vayan a ninguna parte. Volvemos en un segundo, mis niños. Bye. Bye. Ya estamos de regreso. Paco, ¿me vas a dejar hablar? ¿Qué quedamos? ¿Me vas a dejar de interrumpir? No, tenía que regresar yo. Tú recibiste el programa, te dije. Claro. El programa, entonces recibía yo regresando. No, pero cuando a alguien le toca recibir el programa, tiene que hacer todas las entradas. No, Joy, no. Me toca y punto. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? No me importa, no me importa. ¿Qué gana con que te toque? Liz, recibe tú, por favor. Recibe, ¿qué tenemos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya regresamos a Comic Conexión. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Qué bueno que siguieron conmigo. ¿Por qué interrumpes a Liz? Porque tenía que recibir. ¿Ya podemos hablar de cómics o qué quieres hacer? ¿Quieres seguir peleándote? Lo que quieras. Liz se va a ir a llorar a un rincón. Haz lo que quieras. Perfecto. Es lo que voy a hacer. Porque si tuve que tolerar a Tobalín por tres años, es mi turno ahorita hacer esto. ¿Ya estás listo? ¿Qué te parece si hablamos de cómics? ¿Estás contento? ¿Te parecería eso bien? A ver. ¿Sabes de qué cómic me gustaría hablar ahorita? ¿De qué cómic? De un cómic que no mucha gente de seguro compró y no mucha gente sabe de este cómic. Pero las personas, que lo leyeron, no me podrán negar que es verdaderamente magnífico. Señores, si no lo han hecho, vayan corriendo y cómprense Grendel. Para las personas que no sepan de dónde sale este personaje, es de los 80s, viene de una editorial llamada Cómico, que en su momento era una de las pequeñas editoriales que se estaban enfrentando contra DC y contra Marvel. Y curiosamente, tanto First como Eclipse como Cómico lograron hacer grandes, grandes cómics que tenían muchas cosas que decir, y aunque sí tenían un poquito de la idea de hacer superhéroes o gente parecida a superhéroes o gente con superpoderes, les daban una vida mucho más compleja, trataban de llenar los personajes con cosas mucho más interesantes. Y aunque no lo crean, hasta el mismo Mirage con las Tortugas Ninjas. Las Tortugas Ninjas es un verdadero buen cómic, no como la caricatura o como los cómics que están haciendo recientemente. Los primeros cómics hechos por Peter Laird y Kevin Eastman y sí, Peter Laird eran buenísimos. Yo conseguí los primeros 20 como que en un Essential, ¿no? Uh-huh. Que costó como $20, o sea, básicamente $1 por cada número, que en ese momento recordemos que las Tortugas Ninjas costaban, te gusta, como $1,000 el número uno. Entonces, sí, era una muy buena propuesta, y una de las mejores que afortunadamente ha conseguido una nueva vida a través de Dark Horse Comics es Grendel. Y ahorita esta nueva historia que está saliendo es Grendel Behold the Devil, y es una historia perdida, una historia jamás contada por Wagner es en Alemania, en los Estados Unidos es Wagner. La W en alemán. En Alemania. Es Wagner. Pero yo vengo de los Estados Unidos. En cualquier caso, sí. Y es Wagner. Estamos hablando de Grendel, un gran cómic. Un gran cómic de Matt Wagner, que las personas que no lo conozcan, es un excelente dibujante. Para las personas, más que excelente dibujante, es un gran narrador. Mucha gente lo conoce como los dibujos. Él hizo todas las portadas de Green Arrow cuando hizo su regreso, y las portadas son excelentes. Sí, bueno, pues eran pintadas, etcétera. Sí, eran preciosas. Pero más que dibujante, porque en realidad su fortaleza no es tanto en el trazo, uh-huh, como en su narrativa, ¿eh? Pues mira, yo he leído muchas cosas, sí, de él. Recuerda que parte del gran chiste de Matt Wagner es que tiene incluso un trazo inseguro, un trazo no tan firme como muchos dibujantes, particularmente de los 80. Te puede contar más con un trazo, con una línea, sobre todo con bloques de negro, que es como su gran magia. Déjame decirte, yo estaba leyendo esta nueva historia, porque para las personas que no sepan, Grendel no es solo una persona, es como un espíritu malévolo que descubrimos mucho tiempo después, que infecta a diferentes personas. Primero está en el, bueno, al primero que conocemos es a Hunter Rose. Después de Hunter Rose se va a su, se podría decir, su nieta adoptada. Lo que pasa es que le adopta a una niña, y la hija de esta niña adquiere o se transforma en la nueva Grendel, que es Christine Spar. Después el novio de esta chava, que se llama Brian Chun-Li o algo, Brian algo, es un chavo japonés o chino, se me olvida, creo que es chino. Después el espíritu de Grendel entra en él, y así, ¿no? De todos los personajes que han sido Grendel, el que más me gusta es Hunter Rose. Y estaba leyendo ese nuevo cómic, y déjame decirte, la primera página es una página casi en blanco, bañada en sangre. Uh-huh. Y desde la primera capción me atrapó. Texto. En inglés es caption. En español es texto. Desde el primer texto me atrapó y no me soltó. Y dije, qué increíble que con solo un texto, con una pared en blanco y con un poquito de salpicadera de rojo, dice más que todo All-Star Batman y Robin. No, y aparte fue muy bonito ojearlo, porque yo no lo compré, la verdad. Qué lástima. Tengo mi gran bronca con Grendel es el mismo problema que tengo con Mage. A ver. Que son las dos creaciones importantes de los 80. Y Mage es excelente. De Matt Wagner. Que tienes que leerlos desde el principio, precisamente por lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces el problema es que como todavía no hay como recopilados, no, ya salieron formales, ya, bueno, no recopilados, pero hace muy poco tiempo hubo reimpresiones recientes de todo Grendel. Pero tomen en cuenta que ya lo que ellos están llamando ahorita Omnibus y cosas así, claro, que ya es como estos recopilados armados, no, como lo que ha hecho sobre todo, por ejemplo, Dark Horse con el Hellboy de Mignola, que son TPs muy hermoso, claros para seguir. Bueno, para eso, qué bueno que mencionas Hellboy. Para las personas, ni Grendel, ni Hero, ni Mage. Para todas las personas que disfruten de Hellboy, ese tipo de cómics como Grendel es el tipo de cosas que les gustará. Así porque es. No es simple. No. Tiene mucho de superhéroes y la idea del superhéroe, pero lo lleva por otro camino, y un camino muchísimo más interesante. Esas dos páginas que mencionas, porque son las primeras cuatro páginas incluso, claro, son hermosas, porque es de un minimalismo completo, de una narrativa absoluta, de una, claro, de una, de te atrapan instantáneamente. A mí me recordó mucho a los cómics que yo leía de los 80. Claro. Que eran estos primeros cómics con una intención madura, con una intención de evolucionar el medio, y de contarte una historia interesante. Y lo curioso es que ellos sí utilizaban la palabra, o la correcta definición de la palabra madura. No era violencia por por ser violenta, o sexo por ser sexo, o desnudos por ser desnudos. Lo que trataban de hacer era decir algo interesante y nuevo con los cómics. Así es. Y decir algo interesante con la idea de los superhéroes. En general, toda esa generación, ¿no? ¿Sí? La generación de cómico con Matt Wagner y... Bueno, y... he recomendado muchísimo el cómic de Fables, que creo que es uno de los mejores cómics que está saliendo ahorita. Que es de Bill Willingham. Bill Willingham hizo uno de los mejores grupos de superhéroes para cómico, Los Elementals. Sí. Yo tengo la fortuna y honestamente la verdadera suerte de tener todos los y cada uno de los números de cómico de Los Elementals, que son dificilísimos de conseguir. Y es una obra de arte, es un poema cada página. Déjenme decirles, es algo verdaderamente hermoso. Y a todas las personas que tengan la oportunidad o la suerte de algún día que se vayan a los Estados Unidos toparse con cualquier cosa de Grendel de los 80s o con Elementals, no lo duden, cómprenlo. Son cómics que verdaderamente valen la pena porque quieren decir algo. Y en general, bueno, Eclipse First, Malibu First. Bueno, Malibu iba y venía, tenía cosas buenas, cosas malas, pero no, digamos, todo lo que era de cómico era brillante. Y todo lo que salió, los primeros cómics de los 80 de Dark Horse, de el Concrete de Paul Chadwick. Dark Horse mantiene el cuerpo hasta la fecha. Es que creo que Dark Horse lo que tuvo es que nunca se vendió. Curiosamente, afortunadamente Image se vendió, porque lo que quería hacer Image originalmente era puro arte, cero historia. No, pero arte además ni siquiera... O sea, ni cambiado del arte entendiéndolo como una forma narrativa, sino nada más este arte para pantallar y para esto, ¿no? Pues digo, es algo que ya hemos platicado mucho. Sí, digo, la razón por la cual yo y yo, que somos un par de ancianos, bueno, habla absolutos, por ti. Habla por ti. Hablamos de Image con este tono despectivo, es porque nosotros recordamos el Image de 1992 a 96, más o menos. El Youngblood, Spawn y Wildcats, que eran malísimos. Que eran horrendos, el Cyberforce. Cyberforce no tiene palabras. Darkhawk. Shadowhawk. Shadowhawk era malísimo. ¿Cómo se llama esta porquería? Y era Jim Valentino, que era un excelente escritor. Gen 13, etcétera, ¿no? Y Gen 13 sigue gustando y no entiendo por qué. En general, peores cómics. En general eran bastante malos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Image con ese tono de desprecio, es por esa época. Sin embargo, en los últimos años ha cambiado mucho. Ahorita muchos de los trabajos más interesantes en cómic están en Image. Pues lo que es Ex Machina, Casanova. Ex Machina. Etcétera. Ex Machina, cierto, Ex Machina. Y ¿cómo se llama Invincible es una obra de arte también. Ajá, exacto. Y yo entré muy, muy tarde a Invincible. Mucha gente me lo estuvo recomendando y déjame decirte, no fue tiempo perdido. Para los que no lo han hecho, háganlo en serio. Sí, vean, lean Invisible, compren los de Casanova, claro, compren Ex Machina. Tienes a Rex Mundi, que creo Rex que es Mundi interesante, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, mucho de lo que se está haciendo ahorita, de verdadero peso, de una verdadera propuesta narrativa, está... Y para irnos de algo verdaderamente encantador a algo verdaderamente asqueroso, ojeé, creo que tú también ojeaste, el All-Star Batman y Robin, el número 7 o el 8, no recuerdo bien el número, porque la portada es tan asquerosa... Que no deja la portada. No podía verlo. Las primeras páginas donde ves al Joker. Qué mal cómic. Sí. Escrito por uno de los verdaderos dioses de los 80s, de los 90s y sin duda de este nuevo siglo. Frank no Miller. Digas dioses porque acuérdate que el enojadito se va a enojar contigo. ¿Ah, sí? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, D'Anger, tú sabes que cuando yo lo digo con el respeto y la manera correcta de en decirlo. En cualquier caso. D'Anger es la neta. Entonces te digo. El enojadito. De entrada, tienen. Para las personas que ya vieron el vomitivo portada que hace Jimmy Lee de Lost Star, Batman y Robin, le pone un tatuaje gigantesco, estilo Yakuza, al Joker. El Joker es un personaje, creo que lo discutimos, es un personaje asexual totalmente. Adornar su cuerpo con un tatuaje no tiene nada que ver con nada. Violarse a una mujer no tiene nada que ver con nada. Matarla sin razón, de una manera con odio, porque él nunca mata con odio. Además ni siquiera es divertida, ¿no? Ajá, él cuando mata lo hace como un gran chiste. Exacto. Digo, y eso es como el botline. El punchline. El punchline. Ese es el ABC del Joker. Y acá, una de las personas que definió al Joker en Batman The Dark Knight Returns fue Frank Miller. Yo lo sé, destroza, no entiendo. Hay un blog que tú recomendaste mucho y que yo vuelvo a recomendar en este momento, que es el Crazy Invincible Superblog. Qué bueno es. Que está la liga en el blog. Es uno de los más que son más bajitos. Están abajo en links de interés. Pueden checarlo. Él menciona que... Sí, sí, sí. Que ya Frank Miller cada vez que toma el trabajo de escribir un cómic sí. nuevo de Batman, de All Star Batman Robin, tiene en la cabeza cómo puedo ofender más a la gente. Y cada vez que se le ocurre una idea más ofensiva es lo que hace, ¿no? Sí, y quiero decir lo más triste. Yo, al igual que Chris Sims, estoy de acuerdo que la única escena que vale la pena, y eso con trabajo, y es algo muy personal, es en el momento que sale Hal Jordan, porque uh-huh. al menos dibuja muy bonito Hal Jordan, y creo que la plática entre Green Lantern y Batman es buena, porque Green Lantern dice a Batman que deje de actuar como el goddamn Batman. Pero desafortunadamente, dos páginas no hacen un buen cómic. Sí, no, 22 no, páginas hacen un buen cómic. Y además, cuando ya insultaste a Black Canary, ya insultaste a Robin, ya insultaste a Batman, ya insultaste a Wonder Woman, a Superman, a tu audiencia. ¿Quién te falta por insultar? Es mi duda. A tu audiencia, porque desafortunadamente está insultando la inteligencia de los fans de cómics que creen que eso es un buen cómic. Y lo más triste, uno de los mejores cómics vendidos de DC. Sí, sí, sí. La gente lo sigue comprando. No, lo peor del caso es que se compran y se quejan, ¿no? Los fanboys somos muy curiosos. Claro. Cuando salió Superman Returns, uh-huh, a la película, era algo que mencionaba, ¿no? Que todos la fuimos a ver y nos quejamos, pero claro, cuando saliera la edición especial se iba a comprar. Claro. Cuando saliera en DVD se iba a comprar. Cuando no vayas muy todo, lejos. Una peor película que Superman Returns, y sí existe una, que es Daredevil. X-Men 3. Ah, okay. No, Daredevil. Daredevil, todo el mundo tiene el corte del director, y es ¿para qué? Sí, sí, es sí. mala sin el corte desde del director. Desde el principio, ¿no? Y repito acá, para que quede claro, es malísima la película, pero me encanta. Ok, Liz, ¿estás viendo porno? ¿Qué? ¿Liz, estás viendo porno? No, aquí no. Claro. ¿Ya ven? Has recibido muy buenos comentarios de la gente, pero no saben el tipo de cochina que eres. Solamente estoy viendo unas imágenes que me envían. Ajá. Bueno, okay, hablando de cosas buenas, hablando sí. de cosas malas. Y de porno. Hablando de porno. Bueno, ahí te va un poquito de porno para fanboys, porque yo honestamente sí. siento que el regreso de Ra's al Ghul es exactamente eso. Es como que puro puro morbo. Por puro morbo, sin duda. Porque ha regresado Ra's al Ghul millones de veces sin tener sí. que hacer un número especial. Pero es que en este caso sí hay como... Pero déjame decirte una cosa. Algo que en serio me sorprende, no está tan malo. No. No está tan bueno. Pero al menos no me está molestando, no está traicionando a los personajes. Sostiene el cuerpo. A comparación de mucho de lo que se ha hecho en los últimos años de Batman, uh-huh. con excepción de los tres números anteriores a estos. Y además no están exagerando. Está muy bien hecho. Divertido, sobre todo, entretenido. Y más tomando en cuenta el tipo de sagas que se han hecho con Batman últimamente. Claro. Si nos vamos un poquito más para atrás con No Man's Land, Legado, en Contagio. Son para matar a alguien, que son de un insulto absoluto. Ajá, y además son larguísimas. ¿Qué te mandaron? ¿Más porno, nena? No es porno, es un dibujo que hicieron. ¡Ah, qué bonito! Ustedes. ¿Es un dibujo de nosotros? Ajá. A ver. Mandó Alejandro García. ¡Ah, mira eso! Mira, qué lindo. Está bien chido. No lo puedo ver muy bien, pero en el momento que yo me... A ver, que lo hizo cuando estaba Reika. A ver, ¿qué dice? Trayendo al sexy de regreso. ¿Quién soy yo exactamente? El que está con la máscara del luchador. Exactamente. Ah, entonces está perfecto. Y tú lo sientes arriba. Además, ah, mira, gracias, Alejandro. Qué bueno que sabes que yo adoro Watchmen. ¿Y qué digo yo? Porque se supone que ahí estoy hablando yo. No sé, pasas encima de mí y se ve muy sexual la pose. Sí, se ve así como... Yo, esto no es lo que tenía en mente con transmisión satelital. Está excelente. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Sí, por favor, mándanoslo por correo. Ajá. Para subirlo al blog. Lo subimos al blog. El programa. Muchísimas gracias. Y puede ser que ese sea... El nuevo póster. El nuevo póster. Porque déjame decirte que el póster que tenemos de Comic Conexión me está colmando la paciencia por la simple y sencilla razón de que le tenemos que deber un favor al buen Roy López. Y se lo está cobra y cobra. Y además mala onda, pero bueno. Entonces creo que ese va a ser el nuevo póster. Pero a ver. El caso es, mencionábamos a Batman. Sí. Y dentro de estos multicrossovers de toda la familia de Batman, creo que es de los que más ha mantenido el cuerpo, A mí me ha sorprendido honestamente que no es brillante, pero es divertido. No Man's Land fue de lo mejorcito, porque antes de ellos estuvo Contagion, estuvo malísimos. Del terremoto. Bueno, No Man's Land, lo que no me gustó es que era otra vez crear algo para crear un evento, pero no tenía nada que decir. Pero muchos de los autores que estuvieron involucrados Greg en Ruka. Ese proceso hicieron cosas excelentes. Greg Ruka realizó muy, muy bien. Yo me compré algunos números de Greg Ruka y creo que hay uno buenísimo. Se me olvida el nombre. Creo que es el Gotham Knights Zero o algo así. Que es la historia Gotham de Gotham Knights era Devin Grayson. No, es la... Estás hablando de Detective Comics. No sé, pero era el origen de la nueva Batgirl, que para los que sabemos, la nueva Batgirl originalmente iba a ser Huntress, Elena Bertinelli, si estoy en lo correcto. Y ese número es buenísimo, porque es la primera vez que el personaje de Huntress funcionó. Y yo, Greg Rucka es mi héroe, y no sé qué está haciendo ahorita, ya no está haciendo muchos cómics, ¿verdad? Greg Rucka lo último que supe de él fue que estaba haciendo Wolverine para Marvel. Ah, ok, qué lástima. Y ahorita creo que está haciendo algo también para Marvel. Ahorita él está en ¿sí? Marvel. Ah, pero qué lástima, pero si no quieren leer algo verdaderamente encantador de Greg Rucka, Whiteout. Whiteout, sin duda. Y ya y existe el TP, compren Whiteout, ya va a salir la película. No, pero compren el TP porque además tiene como, como muchos ejercicios narrativos, tiene muchas... muchos manejos del medio son muy muy interesantes. Y vamos a hablar de un cómic donde puede haber varias páginas donde nomás hay textos y no hay nada de imagen porque están en Alaska y empieza a nevar y es todo blanco, ¿sí? Es todo blanco y sin embargo te dice mil cosas más que Batman, All Star Batman y Robin, que es una basura, sí, y millones de otros cómics ahorita que no sirven para nada, aunque hay uno lo que me gustaría que hablemos, no sé si te has mantenido al tanto. Green Arrow, Black Canary. No está mal, Leí el primero y me encantó. Y Biogel, el principio del segundo me atrapó. No está mal. No puedo comprármelo, pero créeme que lo voy a hacer. Ajá. Mi gran bronca, y te lo dije cuando me compré el primero, que estaba como dudoso en comprarme el primero, porque mi gran problema con Judd Winnick es que... ¿Es existe? Ajá, no, que bueno, es uno de los peores escritores que jamás haya escrito. Además, la bronca es que él empieza como bien, pero el tercer o cuarto número, todo lo que construyó lo manda al diablo. Claro. Y empieza a hacer cada porquería impresionante. Que fue lo que hizo, que hasta donde yo sabía, Kal Reiner estaba en la cúspide de su popularidad. Y cuando entra él, cae. Y era de teflón Kal Reiner. Sí, todo el mundo adoraba a Kal Reiner. Y Judd Winnick empezó haciendo muchas cosas que de pronto sonaban interesantes, pero se empezaron a... Sí. Insisto, tres números después todo se iba al diablo. A su Green Arrow fue muy malo. Sí, Green Arrow. Pero esto... Es que además estuvo después del de Kevin Smith y Brad Meltzer. Que era buenísimo. Pues creo que el único cómic bueno de Brad Meltzer. Sí. Bueno, Identity Crisis. Ajá. Luego discutimos ese punto. Entonces, Green Arrow, Black Canary... Divertido. Está muy... La caracterización está excelente. Ese es el punto, que no se lo está tomando en serio. Las primeras páginas del segundo número... Es Oliver Queen siendo Oliver Queen. Exacto. Me encanta. Una construcción de personaje excelente. Sí, sí, sí, sin duda. Y hablando de otros cómics excelentes, bueno, uno del que tú y yo cada vez creo que Liz tenía algo que decir. ¿Tienes algo que decirnos, Liz? ¿O sigues viendo porno? Que no estoy viendo porno. Entonces, ¿por qué te estás poniendo roja cada vez que lo decimos? El tono de norteño que le salió. ¡Ah, claro! ¿Cuál? No, yo no tengo nada. Ah, es que por aquí es. Chiflando y aplaudiendo, ¿no? ¿Qué pasó? Dinos, Liz. No te pongas... Es que Corcus les mandó unas recomendaciones de lectura. ¿Quieren que se por favor, claro, claro que sí. Ok, recomendaciones de lectura by Corcus en esta sección. Perfecto. A ver, venga. Green Lantern. Claro, muy bien. Justice Society of America. Magnífico. Magnífico. Magnífico. No. Ok, la resurrección de Ra's al Ghul. Thy Kingdom to Come es asqueroso. ¿Te puedes relajar? ¿Puedo acabar la lista? Por favor, claro. Gracias. Ok, ¿en qué me quedé? Te quedaste en Justice League, Social Society. Ok, la resurrección de Ra's. Bien hecho, bien hecho. Teen Titans. Es verdad, no. Batman and the All Outsiders. No. Me está encantando, Es malísimo, pero me fascina. Es horrendo. Es ridículo y lo adoro. Wow. Es que es para fans. O sea, si eres fan de Batman y eres fan de Chuck Dixon, tienes que comprar este cómic que es malísimo, pero tiene algo. Corcus, eres la neta. A ver, ¿qué el otro? Ok, Angel After the Fall. Muy bueno. Y digo, el problema de ese cómic es el arte. Deja terminar la lista. Y Living the Shine, segunda temporada. Ah, claro que sí, es buenísimo. ¿Sabes por qué lo pone, no? ¿Por qué lo escribe? Un aplauso para el buen Corcus. Ah, claro, mi ignorancia, Corcus. No. Un excelente golazo y yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Perfecto, sí. Sí, sí. Y escuchen con mi conexión todos los jueves a las 6 de la tarde. Ah, claro. ¿Te gustaría dar el ¿cómo se llama? La página de Living with Shine. Living with Shine, www.livingwithshine.com. ¿Y dónde pueden encontrar el link? En http://diagonal con mi conexión con una sola C en medio. Con mi conexión. No, ahora sí, con permiso, ¿eh? Tengo que ponerle aplausos a... Claro. ¿Y notas qué brillante y muy bonita pronunciación tiene la señorita Liz? Sí. No como otras personas que ocuparon tu silla. Que le decían recientemente Living with Chime. Pero está bien. Perdón. Bueno, hablando de cómics divertidos, hay un cómic que me está gustando a mí mucho. ¿Ya tenemos que ir a esa canción? ¿Ya tenemos que ir a canción? Antes de regresar, ¿qué te parece si vamos a canción? Bueno, okay. Déjanos una pequeña recomendación rápidamente y te vas directo a tu canción. Simple y sencillamente, Action Comics con la Legión de Superhéroes. Qué buen cómic. Y para las personas que no conozcan a la Legión, Hell. No importa, acá lo pueden conocer. ¿Ya? Ok. Dime lo que tengas que decir. Ok. Pues tenemos que ir a esa canción. Que no te gusten los buenos cómics, no es mi culpa. No, que tenga criterio para elegir un buen cómic. Sí, alguien que se compre Booster Gold. Yo no compré, nada más compré el 1. Voy a comprar el 0. Claro, vas a comprar el 0. Y dile a la gente por qué vas a comprar el 0. En su momento lo compré. Dile a la gente por qué vas a comprar el 0. Que salga el 0 y lo comentamos con dile a la gente. Mucho gusto. En un momento le digo muchas cosas. Yo no soy como otros que se escuda diciendo, ay, sí, me gusta en cómic, es buenísimo. Ay, es excelente. Amiguitos. Es magnífico. Ay, sí, no, claro que no. Es malísimo, por Dios, Batman and the Outsiders es un asco. ¿Qué pasó? Es malísimo, pero tienen que leer. Batman and the Outsiders. Batman and the Outsiders tienes toda la razón. Es un asco. La gente está en desacuerdo contigo. Bueno, está bien. No, como Corcus está en desacuerdo conmigo. Bueno, y Corcus cuenta como por 4 o 5 personas. Ajá. He decidido. Claro. Sí. Vamos a canción, por Dios santo. Está bien. Ya, presenta tu rola. ¿Sabes qué? Hace unos días estaba discutiendo con Joy acerca precisamente de criterios musicales. Y resulta que el señor no sabe quién diablos es Juan García Esquivel. ¿Quién? Juan García Esquivel es este compositor. Es el... no, yo sé quién es, yo sé quién es. Y gracias al idiota de Faceless Butcher, ya sé quién es. Es el creador de Memín Pingüín. No. Tienen que leer el blog para enterarse de la pelea que traen. A ver. Es una pelea encarnizada. Lean el blog. A ver, muñequito. A ver. Los creadores. ¿Sí? De Memín Pingüín, que además Faceless Butcher, hay que decirlo, está mal. Son Yolanda Vargas Dulce y el maestro Antonio Gutiérrez. Entonces no sabía. Que después lo toma el maestro Sixto Valencia y es el que toma la serie regular. Entonces el Faceless User no sabe de qué está hablando. Es Butcher. Entonces el Faceless User es un error común. No sabe de qué está hablando. El diseño de Memín Pingüín original no viene de Lusa. De Sixto, no viene de Don Sixto, viene de Lusa. A menos que me equivoque. Pero en cualquier caso, resulta que este joven no sabe quién es Juan García Esquivel. ¿Quién es Juan García Esquivel? Y yo tomo... ajá. Como mi tarea educar al niño y traigo una canción de Juan García Esquivel. De una serie mexicana que muchos niños crecimos con ella, que se llama Burbujas. Y esta es una de las mejores canciones de ese tiempo. Se llama El Popotito 22. Nosotros regresamos. Joy, ¿qué vas a ver de la vida, por Dios? Joy con trabajo. Ay, bueno, ya. Vámonos a canción, por Vamos Dios santo. A escuchar El Popotito 22, que es una gran canción. Por el maestro Juan García Esquivel. Dios cantada mío. Por Pistachón Zigzag, además. Pistachón Zigzag es la misma. Es la onda, por Dios. Canción, okay, por era el reportero del Chico Cachetón. Nosotros regresamos a Comic Conexión por enterradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. pasar. Solo a ti dije a subir en esta nave espacial. Ya más que juegues en verba, un platillo volador tiene un nombre singular, el Popotito 22. Es un invento sensacional, es una nave tan musical. Radio.com, transmitiendo las 24 horas del día desde el World Trade Center, Ciudad de México. En tu radio es como tú. En tu radio, en tu vida, en tu radio.com. Esta canción está dedicada con todo mi cariño, con todas mis fuerzas, espero con todo que lo que me inspira. Espero que entiendas una cosa. Para mi compañero de cabina, Carlos. Gracias, gracias. Pero recuerda, yo nací deja que empiece a mediados del 80, no entiendo ni de qué estás hablando. No, ya bajó mucho el volumen. El volumen ya ni se va a escuchar. Solo un poquito. A ver. No pasa nada, súbelo, con ganas. Apágalo, súbelo. No, nada más súbelo, no pasa nada. Es que sí, es mejor si apagas los micrófonos, vamos a ver. Sí. Latas chuecas guardo en mi colección. Humo, ruido, polvo, gritos, cuánto los adoro yo. Paco, en serio, ya sal de los ochentas, en serio, por favor. Es para ti, es lo que te mereces. Entra. ¿No es lo que me inspiras, Fer? Una frase de Back to the 80s, Back to the 80s. Mira, yo lo retro es in. Yo soy de NSYNC Paca. Entonces, ¿querías mencionar algo? Que una feria del libro o algo así. Así es, resulta que el 8 de este mes, ajá, creo que es mañana. No, sería pasado mañana, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Mañana es 6. ¿Es pasado? 7, 8. ¿Eh? Es el domingo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el teléfono? 900-2041. Para todas las personas. Nunca. Y es que ya no ni menciono el teléfono porque nadie. Sí, ¿para qué no? Nadie habla. Sí. Joda gel. Pero bueno, lo vuelvo a mencionar y. Bueno, les, Bionic Master nos Bionic llamó. Mac, y les prometo siempre mencionarlo. Drunken Master nos llamó. Drunken Master nos llamó. Israel nos llamó. Nos ha llamado Israel. Y pues para todas las personas que lo quieran hacer, escríbanlo. Es 900-2041. Y les prometo que de hoy en adelante, al igual que mencionar el correo electrónico que es comic-conexion@hotmail.com, mencionaré el teléfono en cabina. ¿Algo que querías decir acerca de esto? Así es, que este fin de semana empieza, tenemos llamada. A ver, tú sigue, yo contesto. Bueno, esperemos a ver quién es. Y ahorita, chicos, esperamos a ver si es para acá, pero sí, yo creo que sí. Yo entretengo lo que tú hablas. En cualquier caso. A ver. ¿Sí, bueno? ¿A quién tenemos en la ¿Con línea? ¿Con quién hablo? Dame un segundito. A ver. Señor Corcus, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, ¿tú? Pues cada vez mejor porque... Sé que hay gente como tú que sabe de lo que está hablando, gente que apoya a Carlos, Joe y Moisés, gente que me comprende y me entiende, no como este individuo que tengo acá sentado a mi izquierda, que nomás no entiende el concepto de los buenos cómics, no entiende el concepto de la buena locución. ¿Qué? Se llama tener criterio. ¿Tú le crees, Corcus? Pero es el caso hoy a oír a Paco, ¿qué dice? ¿Ves? Ni te escucha. Dice Paco que yo estoy equivocado y que él tiene la razón. A ver, por favor, tú di quién tiene la verdadera razón acá. Bueno, tendría que saber de qué están discutiendo, porque desafortunadamente yo no puedo escucharlos en vivo, por eso siempre estoy fregando al... Pequeño problema. Ahora, Liz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Lo que pasa es que tengo un firewall de terror en la oficina, y escuchar en vivo, siempre tengo que esperarme hasta que los suban al blog para poderlos escuchar y dejarles comments, y por eso siempre estoy fregando en el Messenger, pero pues para medio enterarme qué pasa. Por cierto, un saludo y un beso a Liz, que hoy le he estado molestando mucho. Gracias. Lo siento, pero pues es que... Mándale besito. Que no los puedes, a ver, me gusta un poquito parte del programa, pero cuéntame, ¿cuál es la discusión? Corcus, ¿me puedes por favor mandar un besito? Truénale un besito a Liz, porque se pone bien rojita cuando se pone nerviosa. A ver, por favor. Claro que sí, Liz. Muchísimas gracias. Es un amor. ¡Ay, chiquito! Ya lo que me encanta es que se pone roja por un beso, pero no por ver porno. Eso es impresionante. Eso define qué tipo de mujer es. No, la discusión muy simple y sencillamente es la siguiente. Paco dice que él tiene la razón, yo digo que yo tengo la razón. ¿Tú quién crees que tenga la razón? ¿Por quién votas? En general. Joey. ¡Gracias, Corpus! Claro, mira, te voy a decir una... Siendo muy sinceros, yo estimo mucho a Paco. Ok. Pero tenemos que reconocer una cosa, Paco. Una persona como Joey que de repente dice las cosas que dice con la seguridad con las que lo dice... Yo le concedo cierto beneficio de la duda de la razón, señor. La ignorancia es temeraria, Corcus. Déjame decirte una cosa, Corcus. Es increíble cómo puedes buscar el lado bueno a las peores cosas. Gracias. Bueno, pues es increíble. Ustedes son increíbles. Ustedes dos, como personas, su programa. Hablaba para saludarlos, para reiterarles lo fan que soy de ambos, lo fan que soy de Comic Conexión, lo afortunado que me siento por conocerlos de manera personal, por tener chance de vez en cuando de departir con ustedes. Son unos tipos geniales. Paco, se te extrañó el otro día, que pacho. Muchas gracias, ahora somos nosotros los que nos estamos poniendo rojos, Oscar. Sí, muchas gracias. Bueno, cómo no, con tanto, de verdad, soy un enorme fan de Comic Conexión, soy un enorme fan de la química que tienen ustedes como locutores, de los pleitos que se avientan, de los debates, de sus recomendaciones de lecturas. De verdad, chicos, soy fan. Muchísimas gracias. Y es recíproco, porque somos fans, ambos, de Living with Shine. Sin duda alguna. Qué bonito, qué rodeo de gente así, ¿no? Paco, y ustedes dirán cuándo nos ponemos de acuerdo para el cafecito o algo así, porque la vez pasada me quedé esperando que llegaras, amigo. No fuiste a la junta de Comic Zone. Para sí. Las personas que no saben, también el buen Corcus escribe para Comic Zone. Te tocaron dos o tres artículos esta semana, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho hay que decirlo, el artículo que hizo hace un par de para el número anterior acerca de Sinestro Core, del Sinestro Core, es excelente. A mí particularmente me gustó mucho, me deja con muchas ganas de leer la serie, me da la información necesaria y aún así también da como lo necesario para que te pique el interés, ¿no? Oiga, mucho gusto, muchas gracias. Hombre, qué favor que me hacen. No es wow. Nada más que la verdad. No, bueno, y ojalá algún día podamos vernos pronto, no esperemos hasta la próxima junta, juntémonos de repente el fin de semana a chacotear, a platicar. A mí, ya saben que también soy fan del asado de Carlos Joy Moisés. Ah, claro. Desafortunadamente, pues la geografía me impide llegar un poco a tiempo, porque ya saben que yo estoy del otro lado de la ciudad completa. Sí. No, pero... Debes ir, te perdiste algo fascinante. No, déjame decirte, la semana pasada, la buena Liz fue nuestra invitada especial al asado de Carlos Joey Moisés. Su primera vez, y déjame decirte, quiere regresar, ¿eh? No, es que todos queremos regresar. De la idea que deberíamos comercializarlo en DVD. Sí, ¿verdad? Sí, sin duda. Es lo que yo digo. De hecho, para aquellos que vivan en la Ciudad de México y que tengan la oportunidad, el asado de Carlos Joey Moisés se representa cada jueves, más o menos a las 7, 8 de la noche, en Comicastle, se sigue en el Burger King hasta altas horas de la noche. Todos están invitados. Es un anuncio que haría al público en general, sobre todo con la cantidad de detractores que tiene Joey. No les den más armas, por favor. No. Seguirá programando RBD, lo sentimos mucho. No hay déjame decirte, Corcus. Pero siempre estoy yo para tener. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Con que me ame yo mismo es más que suficiente. ¿Ves lo que digo? La ignorancia es temeraria. Seguridad es ignorancia. Pero bueno, después de estos 5 minutos de lamernos las bots entre todos. Fue un festival de amor. Sí, cómo no. Claro. Muchas gracias. Tenemos que dejar ir, Oscar, para que tú sigas trabajando y nosotros terminemos el programa. Claro que sí. Y a ver qué día nos vemos, muchachos. Claro que sí. Sin duda, con gusto. Acuérdense que los quiero, oigan. Igualmente, señor. Nosotros cuídense. Gracias. Muchas gracias, bye. Don Oscar. Bye. Y pues eso es todo. Nosotros ya tenemos que irnos. Sí, yo creo que tenemos que ir. Pero sabes que desafortunadamente. Rápidamente, nada más déjame decir esto. La feria. Este fin de semana empieza la feria del libro en Reforma, que es una feria de lectura, lo llaman. Y el día 13. Es un día dedicado a cómics. Entonces, para que puedan estar en Reforma todo el día o a la hora que puedan llegar, en la avenida Paseo de la Reforma, más o menos a la altura de la zona rosa, es por donde está todo perfecto. Esto. Entonces, por ahí iba. Lléguenle, exactamente, queda cerca. Entonces, lléguenle, por favor. El día 13 es el día dedicado a cómics. Y nomás, antes que nos vayamos al mes, además, algo brevemente, nomás me gustaría decir: ya terminó la segunda temporada de Héroes, o mejor dicho, el segundo libro de Héroes. Paco y yo ya lo vimos, se nos hizo fantástico y fenomenal. Y es una maravilla. Hay que hablar de eso la próxima semana porque no tenemos tiempo. Quería hablar también de la película de Beowulf la próxima semana porque ya nos tenemos que ir, desafortunadamente, y hay muchos. muchas otras cosas de las que queremos que hablar y tendremos que hacerlo la próxima semana. Liz, nos vamos contigo para los, para el Messenger. Ok, para el Messenger nada más quedan dos cosas pendientes. Silver Wolf, un saludo. Dice que ustedes, que lo saben todo y todo lo inventan. A ver. Que si podrían decir qué va a ser de Spider-Man One More Day. Sí, es muy simple y muy ridículo y muy apestoso. Y le agradezco al buen John Hart por leerlos y contármelos a mí porque yo me rehúso. Me encanta leyendo la sinceridad. Lo que van a terminar de haciendo es van a separar a Mary Jane y a Peter Parker. Uh-huh. Y la razón por la que lo van a hacer es para salvarle la vida a la tía May. Y está haciendo un trato con Mephisto. Exactamente. La idea es que tienen solo un día de recuerdos para vivir su matrimonio. Y después de ese día los dos se olvidan. Es ridículo y es asqueroso. Grandes rasgos. A ver. Ok. ¿Y era todo? Ya, y, pero José Miguel dice que cómo se les hace la nueva de Booster Gold y de Blue Beetle. A Paco le está gustando mucho. No, a mí me gustó el número uno y hasta que no regrese Blue Beetle no me termine de convencer. A mí no me gustó el número Booster uno. Booster Gold no funciona sin Blue Beetle. A mí no me gustó el número uno, pero desafortunadamente tengo que estar de acuerdo con Paco. El día que regrese Blue Beetle, yo reempiezo a comprar Booster Gold. Sin duda alguna. Desafortunadamente te doy la razón. Soltemos tu canción y tus recomendaciones de porno, por favor, Liz. Nos tenemos que ir ya. Ok, bueno, yo ya me voy, me despido. ¿Qué estás viendo en YouPorn? Mi canción es una canción que viene del nuevo disco de Radiohead, que es Jigsaw Falling Into Place. Perfecto. En el Rainbows está, bueno, me encanta. Ahí las dejo y júzguenla ustedes. Va que va, bueno, yo creo que la juzgarán bien porque después de todo lo que yo pongo de RBD, cualquier cosa es buena. Y además es Liz, ¿no? Liz podría poner aquí a la Sonora Dinamita y sería un gusto maravilloso. En cualquier caso, nosotros nos tenemos que ir ya porque nos están poniendo a escobazos. Nosotros los dejamos. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Ahora sí, a las 6 de la tarde. Y les recuerdo por también en tu radio, en tu vida. Y les recuerdo a todas las personas que quieran participar conmigo en Comic Zone. Lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a comic-conexion@hotmail.com. Nos vemos la próxima semana. Que sigan bien. Mucha suerte. Between the notes, the beat goes round.